El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Buenas tardes. Hace unas semanas el abogado argentino Juan Méndez, quien es actualmente el relator especial de la ONU sobre la tortura y penas crueles u otros tratos inhumanos o degradantes, enfatizó que la negación de los servicios reales, sanciones o represalias a mujeres por un aborto legal equivale a la tortura. Sí, a la tortura. ¿Cuánta razón tiene? Puesto que el aprobar leyes de aborto en el mundo para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo puedan hacerlo libremente y no sean penalizadas, parece no ser suficiente para hablar de un asunto de justicia. En muchos estados del mundo, donde el aborto es legal, siguen habiendo constantemente cientos de denuncias de violaciones a las garantías ciudadanas de estas mujeres, que van desde el maltrato del personal médico que las atiende, hasta denuncias penales en sus propias localidades cuando viajan a practicarse el aborto a otros lugares donde este es legal. Es decir, no basta con que legislativamente se apruebe un aborto en cualquier ciudad del mundo. Habrá que vigilar además que a las mujeres que se les otorga este servicio de salud les sean respetados sus derechos y sus garantías. Las denuncias presentadas van desde enfermeras que las insultan con prejuicios y condenas morales al momento de darles un medicamento o una plática sobre métodos anticonceptivos, o médicos que al momento de hacer el procedimiento emiten juicios y opiniones que aluden a un asunto de misoginia y violencia de género, hasta mujeres que son encarceladas cuando regresan a sus casas porque su propia familia o pareja les ha denunciado, violentando así su derecho a decidir. Los casos de Veracruz, Oaxaca y Guanajuato en México son de los más representativos y de los más impunes. Pero eso no es todo. En nuestro país existe además el maltrato de autoridades en casi toda la República Mexicana, donde el aborto solo es legal en ciertas causales como violación o riesgo de muerte, pero que está más que documentado que cuando una mujer víctima de violación acude a los ministerios públicos a pedir apoyo, se le trata más que como víctima, como culpable de la misma violación. Y se les somete a un verdadero calvario para hacerle valer un derecho, lo cual termina muchas veces en que la criatura nazca por lo tardado y burócrata del proceso. Y con ello, reforzando a la víctima una maternidad impuesta, que no deseaba, que no quería, que es producto de una violación y no de una decisión. Resulta, pues, inconcebible e inaceptable que personal médico y personal que atiende los ministerios públicos, que son a fin de cuentas el personal que se carea frente a frente con estas mujeres, no sea un personal sensibilizado para guardarse sus propios prejuicios, sus ideas religiosas o sus condenas morales y cumplir solo con su trabajo, y que no sean también castigadas, castigados por este hecho de maltrato, juicios y represalias para con estas mujeres. A eso se refiere la opinión del relator de la ONU, Juan Méndez, al maltrato y humillaciones en entornos institucionales, a la infracción del secreto médico y al laberinto de trabas administrativas y negligencias oficiales que, como su mismo reporte presentado señala, pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales provocados por motivos de género. Yo soy Freddy. Si alguien que nos está escuchando no vive en la Ciudad de México donde el aborto es legal y necesita apoyo para interrumpir un embarazo libremente, le paso un número telefónico gratuito donde le pueden orientar. Es 01-800-8327-311 y es de Fondo María. Mañana le cuento de qué se trata este fondo. Hasta luego. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud.